A esta hora la emisora está bajo el control técnico de Luis Yerloyo. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono y vamos hasta las 9 en punto de la mañana. Recuerde todos los puntos de encuentro. Nuestro Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, tiene disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113 para que nos mande por ahí sus comentarios, sugerencias, aportes, crítica, amenaza, lo que usted quiera. 0416-921-0113. Saludamos también a usuarias y usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM que nos acompañan en la transmisión del espacio. Si quieren mandarle un mensajito a la Radio Rebelde, el Twitter es @RadioRebelde915. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a hablarles de un tema que tiene epicentro en el viejo continente y es el trabajo esclavo. Luego vamos a revisar información de varias partes del mundo y por supuesto lo vamos a acompañar con la música que hemos seleccionado de varias partes del planeta para compartir con usuarias y usuarios. Así que póngase cómodo, acompáñenos, que esto es La Brújula del Sur. Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Mujer Rural. A ellas, las más pobres, las que con su trabajo nos dan de comer, les dedicamos este radioclip. Alimentadoras del Mundo. Yo trabajo solitita en la tierra de mi marido. Él ha viajado a España a la cosecha de allá. Entonces ha venido la sequía y todo lo he perdido. Mis vaquitas, mi trigo, todo. Hay en el mundo 1.600 millones de mujeres rurales, la mayoría agricultoras, más de la cuarta parte de la población del planeta. Ellas alimentan al mundo, producen el 80% de lo que consumen los países pobres y la mitad de lo que comen los ricos. Pero el número de mujeres rurales que viven en extrema pobreza se ha duplicado desde 1970. Mis hijos no tienen que comer. Ahí está el ultimito, enfermo, flaquito está. Dicen que es el mal del hambre. Las mujeres rurales solo tienen la propiedad del 2% de la tierra y apenas reciben el 1% de los créditos destinados a la agricultura. Sin embargo, ellas devuelven mejor los préstamos y son más cumplidas que los hombres. Como somos amas de casa, no tenemos plata para comprar tierras. Tampoco nos dan créditos porque no tenemos tierras en garantía para los bancos. ¿Cómo vamos a vivir, ah? Las campesinas realizan un sinfín de tareas. Buscan agua y leña lejos de la comunidad. Madrugan para preparar la comida del marido y los hijos, limpiar la casa, atender los animales. Después van al campo a sembrar y cosechar o a pastorear las ovejas. El trabajo doméstico se extiende al huerto y a la parcela, pero no se reconoce el valor económico de estas labores. Las mujeres rurales son consideradas ayudantes de los maridos. El Anastasio dice que va a vender la vaquita para irse a la capital. Ay, yo no quiero, pero él ya habló con el comerciante. ¿Y ahora qué cosa voy a hacer? Muchas mujeres campesinas se ven obligadas a transformarse en obreras agrícolas temporales. Cosechar algodón, arroz, uvas, espárragos o fresas significa jornales bajos y ninguna seguridad social. Sus familias quedan abandonadas, sus tierras sin trabajar. En África, las mujeres cultivan casi la totalidad de los alimentos para la familia y la venta. Solo en Ruanda, las mujeres producen las judías, conocidas como la carne del campo, que aportan la mitad de las proteínas que ingiere la población. En el sudeste asiático, las mujeres representan hasta el 90% de la mano de obra necesaria en el cultivo del arroz. En Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, las mujeres mantienen los bancos de semillas, de los que depende la producción de alimentos. 1.600 millones de mujeres rurales. Más de la cuarta parte de la población del planeta. Ellas, las más pobres, nos dan de comer. Ellas, las sin tierra, son las alimentadoras del mundo. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales. Una producción de radialistas.net. Día Mundial de la Mujer Rural, 15 de octubre, 8 de la mañana, 16 minutos. Les ponemos rock hecho en casa. Esto es Vómito Adeco. El tema se llama Dios Salve a Cap. Nosotros siempre sostuvimos la comodidad de otros. Con estas manos hicimos sus casas grandes, sus edificios de lujo. Peleamos sus guerras, buscamos su oro. Con desprecio nos llamaron así, la mano de obra. Pero nos cansamos, ahora estamos intentando pensarnos. Decidimos que estas manos ahora son para construir otra vida. Una donde no haya dueños ni esclavos. Una donde la historia sea otra. La de nosotros, la colectiva. Buscamos las coordenadas. Europa. Una comisión especial del Parlamento Europeo afirmó haber encontrado unos 880.000 esclavos en territorio de los países de la Unión Europea. De acuerdo con los datos de un reciente informe de la Comisión para la Corrupción, el Lavado de Dinero y el Crimen Organizado en Europa, comisión conocida como CRIM, más de una cuarta parte de estas personas son esclavos sexuales. Según publicó el portal Spiegel Online, el documento también asegura que en el territorio europeo operan cerca de 3.600 bandas criminales que ganan unos 25.000 millones de euros con el tráfico de personas. Casi la misma cantidad de fondos reciben del comercio ilegal de órganos y de animales salvajes. El informe también señala que la corrupción está creciendo rápidamente en la Unión Europea y representa una amenaza significativa para la región. Solo en la esfera pública de Europa se registran al menos 20 millones de casos de corrupción, Los expertos estiman los daños causados por los negocios corruptos en 120 mil millones de euros. Para resolver dichos problemas, la Comisión propuso una serie de medidas que podrían ayudar a tomar el control de la situación. El Parlamento Europeo examinará este informe el próximo 23 de octubre. Nosotros les contamos de esto y nos vamos hasta España. Coordenada telefónica. 8 de la mañana, 20 minutos en Venezuela. En la línea se encuentra Iván Forero. Es colombiano de nacimiento, es sociólogo, investigador, defensor de los derechos humanos y está en el exilio desde el año 98 a través del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional España y es miembro de la Comisión de Migración del Movimiento 15M. Iván, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes para usted. Buenos días para todos sus radioescuchas. Un saludo cordial y supremamente indignados con esta situación que lo que refleja con este informe del Parlamento Europeo no es sino una parte del sufrimiento humano que significa una nueva dinámica de esclavitud para seres humanos en Europa. Iván, yo comenzaría preguntándole a qué ciudadanos, yo no quisiera decir tipo o clase, pero a qué ciudadanos se somete estos trabajos esclavos en Europa. Pues hay diversidad de actividades. El informe hace referencia fundamentalmente pues al tema de la esclavitud sexual y al tráfico de personas, que fundamentalmente en el caso de la Unión Europea pues cada vez ha ido diversificando más el tipo de personas, particularmente centrándolo en mujeres de países tanto de América Latina, de África y de Asia también. Es sintomático la llegada, por ejemplo, cada vez más de mujeres de los países asiáticos, particularmente de Filipinas y de Indonesia, donde se da de forma sistemática y masiva, incluso con el concurso de los propios estados que han inventado una nueva forma ahora de negociar la exportación de mano de obra barata a través de un circuito que llaman migración circular. Uh-huh. Ya no solamente son los circuitos clandestinos de estas personas, sino como con el concurso de los propios estados y de estas empresas transnacionales de esclavitud, igual que se hizo en el siglo XVI y XVII, pues estamos asistiendo a una exportación masiva. En el caso de Filipinas estamos hablando que hay 16 millones de mujeres filipinas que han sido exportadas a los países árabes y de allí normalmente hacen tránsito hacia Europa. Iván, en la actual crisis económica europea se han endurecido mucho las políticas contra los migrantes que van a Europa. Aún así, reportan al menos 880 mil, según la cifra del informe preliminar, personas en situación de esclavitud. Pareciera que el Estado europeo, y te lo pregunto, no puede o no ha podido ponerle control a estas mafias que llevan a estas personas a trabajo esclavo. Pero es que hay una doble dinámica, hay un doble juego. No es solamente el problema de que las mafias hayan crecido y que tengan circuitos, digamos, ya de corrupción. Por eso el informe va al mismo tiempo dando cuenta no solamente de los desarrollos de este mercado de trabajo esclavo, sino al mismo tiempo va señalando los factores de corrupción que permiten el desarrollo de ese tipo de táctica al margen de toda legalidad. Evidentemente, a medida que los estados, el Estado de Derecho en Europa ha ido desvaneciéndose, se han perdido los controles, se han flexibilizado con la aplicación de políticas neoliberales, como está ocurriendo actualmente en España, o en Portugal, o en el caso de Grecia, etcétera, o en general, porque no es solamente un problema de los países del sur de Europa, sino que compete también a toda la dinámica. Mira, solo para España, los datos que tienen investigaciones que se han hecho por parte de Cáritas y otras organizaciones sociales en España hablan de que hay cerca de 300.000 mujeres tratadas en España. Y entonces uno dice, ¿cómo aparecen esos circuitos si la policía como que no controla, como que no se dan cuenta la impunidad con la cual se puede hacer este tipo de construcción económica al margen de la ley? Cuando ponen al centro como referencia el convertir a los seres humanos prácticamente en mercancías, solo de uso y tirado y sin ningún tipo de posibilidades, ni siquiera cuando se logran detectar estos circuitos mafiosos, que se puedan parar a las víctimas, sino todo lo contrario, vuelven a quedar en el desamparo de la irregularidad sobrevenida, de la imposibilidad de restablecerse como ciudadanos en ese territorio. Es decir, Iván, que una vez que estos circuitos son develados, estas mujeres quedan en indefensión legal y son que deportadas a sus países de origen. Pues en principio depende un poco cómo se dé la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay momentos donde se logra establecer que muchas de estas mujeres van huyendo de situaciones de guerra o de situaciones de sometimiento a condiciones supremamente graves de vulneración de derechos como mujeres, etcétera, en los cuales en últimas lo que les ha llevado no es solamente el engaño a través del cual los traficantes prometen un paraíso que jamás van a alcanzar, sino también las condiciones de origen, de por qué estas personas no pueden encontrar una forma de vida que les garantice la dignidad en su propio país y tienen que verse vinculadas a estos circuitos. Entonces podríamos decir que técnicamente estamos comenzando a hablar de que son personas que necesitan una protección internacional y una de las luchas que se están dando desde los movimientos sociales, de los organismos de derechos humanos, es la exigencia a los estados europeos, particularmente aquí en España, que ha incidido mucho para que una vez que son detectadas estas personas puedan ser amparadas como mínimo con la posibilidad de que puedan establecerse de manera regular en este país, es decir, que accedan a la ciudadanía por derecho propio, porque es un derecho estar protegidas, y mucho más si vienen de una situación de vulneración graves de derechos humanos o de crisis humanitaria supremamente graves, o donde hay situaciones como en el caso de Nigeria o y otros países del África subsahariana, donde va acompañado de prácticas de oblación genital, con lo cual las convierten en unas piltrafas humanas al cabo de muy poco tiempo de sobreutilización de relaciones sexuales en condiciones realmente infrahumanas. ¿Quién las protege, Iván, estas mujeres en territorio europeo? Pues realmente es muy poco lo que podríamos decir de protección. Hay unas unidades que después de mucha lucha, la fiscalía y la propia policía, la Guardia Civil han ido elaborando, ¿no? Tener mecanismos con los cuales casas de acogida, etcétera. Pero justamente con el periodo de la crisis, con los recortes sociales, con estas políticas leoninas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Europeo, etcétera, de la Troika, pues lo que ha llevado es a un recorte sistemático de estos espacios de asistencia social. Incluso el cierre en muchas comunidades de las casas de acogida y de protección, con lo cual quedan ahora en peor vulneración de esos derechos. Muchas de estas personas, una vez que están en el circuito de retención, les quitan los pasaportes, con lo cual no pueden retornar a su país y quedan en manos de quien tiene el pasaporte. Y incluso si llegan a liberarse, pues muchas veces pueden obligar a las familias en el país de origen a nuevos tratamientos de tortura o de secuestro. Y hay una vulneración sistemática que crea una situación de psicológica también, muy grave, y hay muy pocos programas de tratamiento psicosocial para este tipo de personas. Bien. Iván, quiero darle las gracias por acompañarnos cada vez que lo hemos convocado desde este espacio radial en Venezuela y ayudarnos a mirar con sus ojos de experto en derechos humanos estas problemáticas que nos preocupan, aunque estemos del otro lado del charco, como dicen. Muchas gracias. Y habría que decir además... Lo escucho, Iván, lo escucho. Que así como hay esa situación, digamos, de vulneración de esclavitud de estas personas, también es fruto de que el 1% más rico del planeta se queda con más del 46% de la riqueza que hoy producimos. Y que estos problemas se podrían resolver realmente si hubiera la voluntad política de aplicar normativas internacionales, como por ejemplo la Convención de Palermo, que sigue siendo un canto al sol y que no se asume por parte de los estados. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. 8 de la mañana, 29 minutos, escuchaban a Iván Forero, es colombiano de nacionalidad, sociólogo, historiador, defensor de los derechos humanos y vive en España exiliado del año 98 a través del programa de protección de defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional España. Es miembro de la Comisión de Migración del Movimiento 15M, indignado de España. Le ponemos música de la península. La agrupación se llama Daquidarría, el tema se llama Violeta es una niña. Yeah.

La Brújula del Sur. 8:35 de la mañana, segundo segmento del programa. Les recordamos los puntos de encuentro: nuestro Twitter, arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta oficial en esta red, y también nuestro sitio en internet. Nos puede ubicar en www.albaciudad.org, www.albaciudad.org. Si quiere mandar mensajes de texto, le dejamos disponible 0416-921-0113. Vamos a comenzar esta segunda parte despachándole algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que la época en que los estrategas de Estados Unidos creían que podían dirigir el mundo ha llegado a su fin? Esto lo dijo Andranik Migranyan, director del Instituto de Democracia de Nueva York. ¿Sabías que Migranyan escribió en un artículo que cuando la Unión Soviética colapsó, Estados Unidos se alzó como la superpotencia hegemónica? Parecía que el país había resuelto todos sus problemas. El mundo lo envidiaba, pero las cosas han cambiado. La historia ha vuelto para vengarse. ¿Sabías que los estadounidenses se consideran a sí mismos como una nación excepcional desde hace siglos y solo ahora empiezan a darse cuenta de las dificultades que tienen? ¿Sabías que el término excepcionalismo estadounidense fue acuñado por el historiador francés Alexis Tocqueville en su obra La democracia en América? ¿Sabías que a partir de los años 20 del siglo pasado el término excepcionalismo estadounidense empezó a utilizarse ampliamente? El currículo de las universidades de ese país incluye un curso titulado El excepcionalismo estadounidense. La asignatura llamada El excepcionalismo estadounidense y los derechos humanos forma parte también de un programa de la Universidad de Yale que tiene como objetivo formar a una red de nuevos líderes globales emergentes en el que cada año participan unas 18 personas seleccionadas entre jóvenes profesionales de todo el planeta. ¿Sabías que el mito del excepcionalismo estadounidense se presenta a Estados Unidos como una tierra prometida que da a los ciudadanos una oportunidad sin precedentes para conseguir la prosperidad y la libertad personal? Por otra parte, la nación estadounidense tiene como misión el liderazgo mundial y consiste en ilustrar al resto del planeta y dirigir los valores y las instituciones de la democracia. Los problemas llegan cuando los mitos se enfrentan con la oscura realidad. ¿Sabías que a pesar de su deuda colosal y de sus acentuados problemas sociales, Estados Unidos sigue siendo un centro clave de influencia económica mundial? Ese país sigue cultivando la idea de su excepcionalismo, pero está perdiendo los elementos de ese excepcionalismo uno tras otro. ¿Sabías que en opinión del analista Migranyan empezó una nueva era en la que Estados Unidos debe aprender a negociar con sus socios y aliados, teniendo en cuenta sus intereses y crear coaliciones para resolver problemas urgentes que ni siquiera un país influyente como ellos pueden solucionar en solitario? Creo que, como decía Tracy Chapman, es hora de hablar de revolución. Talking about a revolution that sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution that sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, they're talking about a revolution that sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally. talking about a revolution, oh, oh, now. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh no. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Les cuento algunas cosas importantes de la patria grande. El presidente Evo Morales desarrollará hoy una apretada agenda de trabajo en Argentina, donde espera principalmente reunirse con la presidenta Cristina Fernández, quien se encuentra en recuperación de una operación craneal. Tengo una gran inquietud por poder visitar y alentar a Cristina, porque siempre tratamos de llamarnos y alentarnos cuando los presidentes tienen problemas de salud. Esto lo dijo Evo Morales antes de viajar a Buenos Aires. La jefa de Estado argentina, recordamos, recibió el domingo el alta médica tras ser intervenida por un hematoma cerebral surgido tras una caída en agosto pasado. El viaje de Evo Morales tiene lugar después de realizado el domingo por uno que hizo su vicepresidente Álvaro García Linera, quien también estuvo en Buenos Aires para los festejos del Día de la Diversidad Cultural y participó en las fiestas populares realizadas por la comunidad boliviana en Argentina. Se calcula que más de 600.000 bolivianos viven en esta nación suramericana. El secretario de Salud de Bogotá, Aldo Cadena, afirmó que la red hospitalaria del país podría colapsar en noviembre si el gobierno de Juan Manuel Santos demora en solucionar las deudas millonarias de las empresas promotoras de salud con hospitales del servicio público. En declaraciones a la prensa en Bogotá, el señor Cadenas detalló que las deudas de esa empresa con la red distrital ascienden a 350 mil millones de pesos, estos son unos 18 millones de dólares, y 4 billones de pesos con la red nacional. Añadió que en el caso de Bogotá, el presupuesto para el funcionamiento de los 22 hospitales públicos existentes alcanza solo para la primera quincena de noviembre y de ahí en adelante no se cuentan con recursos disponibles. Vuelvo a la Argentina para contarles lo siguiente. Otro juicio contra delitos de lesa humanidad durante la última dictadura comenzará el jueves en Argentina, en San Martín, provincia de Buenos Aires, el noveno por crímenes del Campo de Mayo. La audiencia tendrá lugar en la sede del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, en la causa por el secuestro y desaparición en 1975 del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de dos nietos restituidos, adelantó la agencia de noticias Telam. Los niños apropiados corresponden a Gabriel Matías Sebasco y Martín Amarilla Molfino, militantes desaparecidos y nietos restituidos por las abuelas de Plaza de Mayo. En el banquillo de los acusados estarán el excomandante de institutos militares Santiago Omar Riveros, el exjefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y expresidente de facto Reinaldo Viñone, y los apropiadores Roberto Cándido Duarte, Margarita Noemí Fernández y Aida Valdina Dusolina. También serán juzgados los civiles Jorge Eduardo Ramela, que es un médico, Liliana Mabel Álvarez y Alicia Itatí Rodríguez. El último juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado se realizó este año con la causa Buitriago, Sergio y otros, que incluyó los delitos de privación de libertad ilegal, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado en prejuicio de 31 víctimas. En esta oportunidad, el Tribunal Oral Criminal 5 de San Martín condenó a Sergio Rivero a 25 años de prisión, al ex prefecto Servando Ortega a 9 años de prisión domiciliaria y al ex comisario Juan Fernando Meneghini a unos 6 años cumplidos con la prisión preventiva, por lo que quedó en libertad. El cuarto acusado murió mientras se desarrollaba el juicio. 8 de la mañana, 45 minutos. Hoy estos juicios en la Argentina son una posibilidad y una búsqueda de la justicia gracias al esfuerzo de mucha gente comprometida que no se fue en la lucha desde hace más de 30 años y a la apertura que a estos temas le dio el presidente Néstor Kirchner. Cuando se había indultado a todos los criminales de guerra del terrorismo de Estado, la agrupación Capanga se quejaba y cantaba de esta forma. Indultado es el nombre del tema. Navarro y Marcos Salgado. Aparecerá el tipo, lo llamaron. ¿Qué estaba haciendo, Marcos? ¿Estaba en el baño? Nah, este tipo cualquier cosa, en serio. A ver, esperamos. ¿Será que alguien le puede avisar que estamos al aire? En serio, te digo. Apareció el tipo, salió del baño, se hizo un café. Navarro me puso al aire así de sorpresa. ¡Ah! ¿Está en canchero? Vio. Eso es para... Bueno, para que la cosa no se vuelva tan monótona. Está bien. ¿Cómo le va, Navarro? Buen día. Lo presento bien. Dele. Buen día, Marcos Salgado. ¡Navarro! ¿Qué pasó, Navarro? ¿Cómo le va, Navarro? Salgado, lo vi al galope por el centro de Caracas. Así es, nos subimos ahí a alguno de los caballos, reemplazamos a último momento a un jinete que tenía cólicos, entonces pude sumarme ahí a la representación, a la recreación de la, del, ¿cómo le diríamos? No me sale la palabra, consagración. De la declaratoria. De la declaratoria, vamos a decirlo así. La cosa fue como que el pueblo de Caracas le confirió el título de libertador a Bolívar. Claro, lo declaró libertador. Ahí está, sí. Y si decimos el conferimiento, la conferición. Una conferencización también, una delegamiento también, si le quiere decir así, sí. ¿No? La palabra que podemos inventar. Qué lindo que se recuerden todas esas cosas, Navarro. Sí, ¿verdad? Porque me comentaban que no era así eso antes. Por ejemplo, una fecha como la de ayer pasaba absolutamente desapercibida, ¿no? Casi tuvimos que esperar 200 años para celebrarlo. Para celebrarlo, exactamente. Los niñitos ahí vestidos de Bolívar, se los vio también por las calles molestando, básicamente, que es lo que hacen los niñitos, Navarro. Pero vestidos de Bolívar, Como 500 pibes conté. Sí. Sí. Yo solamente creo que debería corregirse. ¿Sabes qué? Iban los caballos y detrás iban los niñitos. Y los niñitos iban básicamente tratando de esquivar lo que dejaban los caballos. Los regalitos. Claro. Sí, eso no se previó, evidentemente. Pudo haber sido así. Niños, espacio, caballos. Claro. Y después de los caballos... los muchachos del camión recolector. Sí. Usted sabe que después del caballo ya no hay nada más para hacer. No sé por qué tiene ese problema el caballo. Pregunta Luyer, que ¿dónde estaba usted hace 200 años? ¿Dónde estaba hace 200 años? Bueno, precisamente nos estábamos tomando un cafecito en lo que después iba a ser el Café Venezuela. Ah, ¿no? Fíjese, ¿no? Cuánta historia. Haberlo sabido en aquel momento, y viendo pasar al Libertador y comentando ahí con algunos panas que este pibe, me acuerdo que uno me dijo, este pibe, yo creo que nos vamos a acordar de este pibe. Así, ¿usted cree? Lo dejó picando ahí. Lo dejó picando, ¿no? Y tenía razón, tenía razón. Tengo... no sé, no tenía que contar, se me olvidó. Ya me acordé. Sí. Aparecen indeseables en el éter, escribe no arroba César JBS. a este tipo, bro, que decirle, apareció César JBS. También le escribe arroba Jacarlis Arienta. Jacarlis, directamente desde el estado Vargas. Sí, dicen. Jacarlis, qué calor. En sintonía de la brújula del sur, pero desde la pasarela del Limón para arriba, es urgente un dial de Alba Ciudad en el estado Vargas. Ajá. Ah, claro. Sí, yo creo que sí, es urgente. Ya lo estoy llamando, tranco con usted, Navarro, y lo estoy llamando a mi amigo Barbarito, al ministro, para hacer efectivo cuanto antes el pedido de Jacarlis. Muy bien. Le tengo información para contarle, Salgado. Ajá. Porque sabe que la información no se detiene. No, ni un minuto. Hay hechos en pleno desarrollo. Sí. Qué buena frase, Navarro. Sí, seguramente alguien se la va a copiar, porque sí, ya sabe cómo son las cosas. Sí. Pues bueno, le voy a contar el extraño caso de las estatuas sonrientes, Salgado. No, Navarro, no. No, era con miedo. Otra vez. Ajá. El extraño caso de las estatuas sonrientes, Salgado. No, Navarro, no. estatuas sonrientes. En un pequeño país, mire qué bonito empieza, en un pequeño país, sí, dominado por la tristeza, ocurre algo insólito. Dominado por la tristeza. Sus estatuas, antes inexpresivas o con rostros enfadados, sí, se ponen de repente a sonreír. Ah, de repente, no es que venían así de fábrica. No, nadie se explica cómo ha podido suceder. Sin embargo, la situación contagia a sus habitantes, que desde ese día comienzan a reírse y hacen que la felicidad se apodere de sus vidas. Ajá, o sea que las estatuas es como que contagian la buena onda, diría alguien Ajá. en televisión, por sí. ejemplo, ¿no? Podría ser el argumento de un cuento para niños, pero en realidad es el trasfondo de una acción original de marketing ambiente desarrollada por la marca de científicos Blend & Med de Polonia. En Polonia, imagínense. No, me dio miedo, Navarro. Ahora que me lo aclaran me quedo mucho más tranquilo, En Polonia. Que se le ría... ¿Qué se ríen? ¿Se ríen como Lech Walesa? Sí. Polonia tiene dos personajes conocidos nada más, ¿no? Lech Walesa y el Papa Juan Pablo II. ¿Usted conoce a otro? No. En este lado del mundo, que no se me ofenda ningún polaco. No. Además sabe que en Argentina, no sé si acá, pero en Argentina se le dice polaco a todo el que sea rubio. El polaquito. Claro, entonces está lleno de polacos. Ah, y por eso es que el tipo este que canta tango le dicen el polaco Goyeneche. El polaco Goyeneche. Sí, sabe que más que a los rubios, a los colorados se le dice polaco. A los que tienen más así como un tono más rojizo. Ahí está. En el cabello se le dice polaco. O sea, Iñaki no es un polaco. No. Iñaki no es un polaco. Iñaki es un gallego. No importa que sea vasco, eso no es una es un elemento menor para un argentino. Es un gallego invasor. Son todos gallegos. Muy bien. Salgado, voy a contarle más cosas. El tiempo apremia en radio y producción me acaba de acercar esta información. Que es la historia, Papá, le voy a contar. Si viene de producción me da miedo. Sí, la historia de un hombre que hace masajes con cincel y martillo. Salgado, hace masaje el tipo. No, Navarro, no. Con cincel y martillo, eso duele, Navarro. ¿Cómo? Ahí va. Chan, charan, charan, charan. ¿Cómo es la cosa, Navarro? Amplíe la información. Ocurre en Pekín. Ajá. Si piensa que solo se pueden realizar masajes con las manos, está equivocado. Sí. Porque en China, un hombre emplea un cincel y un martillo para dar masajes a otra persona totalmente relajada. Cuyo video. Relajadísimo está sí, el que recibe los masajes. Cuyo video es uno de los más vistos en el portal YouTube. YouTube, un video. Ajá. Está buenísimo. Está. Excelente. Imagínese. En las imágenes se puede apreciar cómo el sujeto usa ambas herramientas para golpear la nuca de su cliente, el cual se muestra completamente relajado. Luego, con el mismo golpe, va descendiendo por la columna lumbar. Sí, está con el paciente fallecido a esa altura. Literalmente, ¿no? Con esta inusual práctica, presentada en China, se captó la atención de los peatones que pasaban por el lugar, quienes incluso se detenían a presenciar esa extraña técnica para relajar el cuerpo. Una extraña técnica. Sí. Sí. Muy extraña. ¿Y se realmente queda relajado? No, desmayado de cada tipo. Yo no creo. ¿Sabe que a mí me contaron una vez unos amigos que estaban haciendo una brigada solidaria en Nicaragua? Imagínese, hace un tiempo le estoy diciendo esto, ¿eh? Uh-huh. Y entonces decidieron con la gente de la estancia en donde estaban trabajando, bueno, recolectando café. Recolectando café, exactamente. La brigada del café. Usted me entendió, Navarro. Vio. Y decidieron hacer un asado. Entonces el señor ahí, uno de los que estaba en esa hacienda, donó una vaca. El problema era cómo matar a la vaca. Y alguien tuvo la maravillosa idea de matarla a martillazos. No sabe cómo estaba esa carne, Navarro. No se podía ni morder, era una piedra propiamente. Qué feo lo que me cuenta, Mar. Usted sabe que la vaca tiene que estar relajada en el momento de la ejecución. Qué bonito todo eso. Sí, porque usted señora, que a esta hora está escuchando este programa y se comió una carnecita anoche o quizás en el desayuno, una peluda, eso era una vaca alguna vez, hay que decirlo, que fue asesinada, pero en un momento en el que estaba relajada. ¿Se da cuenta, Navarro? Todo esto yo lo digo básicamente para que me escuche producción. Sí, me acaba de mandar una nota, Salgado, que estoy evaluando si la leo o no. No, no la lea, no la lea, no la lea. Ahorita que usted habla de café, acabo de descubrir una nota en nuestra agencia de noticias de cabecera. Sí. Que habla de un hombre que fallece por sobredosis de cafeína, Salgado. ¡Se metió una sobredosis de cafeína, el tipo! Da miedito eso, porque ponen la foto de lo... No de la sobredosis, ya le voy a contar. No me diga eso, Navarro, a mí que me gusta tanto el café. Se trata de un pintor británico. Ajá. Que ha muerto por una sobredosis de cafeína después de consumir unos caramelos energéticos comprados en una tienda local. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. John Jackson, de 40 años, fue encontrado muerto en su apartamento en mayo por su pareja. Sí. El reciente informe de los expertos forenses confirmó que murió después de consumir unos caramelos energéticos producidos por la empresa Hero Instant Energy Minced. Sí, qué lindo, Yo no le compro nada a una empresa que se llama así. ¿Pero eso no será la misma fórmula que usan las bebidas energizantes, Navarro? A eso voy, ajá, a eso voy. Dice la información... Sí... Que se trata de una situación potencialmente muy peligrosa, el nivel de cafeína era enorme, creo que el señor Jackson probablemente no sabía que se exponía a este tipo de peligro. El examen post-mortem mostró que tenía 155 miligramos de cafeína por litro de sangre en su sistema, mientras que 10 miligramos ya se consideran una sobredosis para un ser humano. Eso es un montón. Los médicos advierten que los caramelos o pastillas energéticas son muy peligrosos, solo uno de los dulces, Hero Instant Energy Mints, tiene más cafeína que una lata de Red Bull. Navarro. Ahí está, Yo no le tomo ninguna de esas cosas, Ahí está. ¿Pero qué era lo que buscaba al clavarse ese caramelo el amigo? Dice la información que buscaba quedarse despierto para terminar un cuadro. Sí. Ajá, para terminar un cuadro. Estaba pintando, el tipo era pintor, Salgado. Sí. No un cuadro de caballo ni... pintor de brocha gorda, por eso. Ah. Ajá. Mire, me manda la nota, dice producción, dice hombre con el pene más grande del mundo fue detenido por tener un bulto sospechoso. Las cosas que inventa producción, No, me manda la nota, sale, dice John Falco. No la lea, el aeropuerto de San Francisco, ocurrió. No la lea, Navarro. Dice, quedó claro con el título. Cuando usted comentó lo de la nota, producción me escribió, ¡Ah, buah! Claro. No la lea, Navarro, déjelo así. Acá lo estoy viendo al señor César J.B.S. bueno, César J.B.S. Que le dice a usted, Salgado tiene una fijación con las vacas. Tiene razón, César J.B.S. Yo no le diría que con las vacas, yo tengo una fijación con... El vacío con cuerito. El o sea, la vaca ya en un estado... El vacío, a mí me gusta el vacío. Posterior, a usted le gusta, ¿no? ¿Cómo sería un equivalente a ese corte? ¿Cuál es el vacío? Es que no está acá. Ah, no está. Podría ser algo parecido a una punta trasera. Pero no es. Es más o menos esa parte de la vaca, digamos, es lo que está arriba de la punta trasera. Mira, no sé si alguna vez diseccionó una vaca, Navarro. No, yo no, pero aquí pone producción. De matar vacas, el sangriento. Claro. No necesariamente sangriento. Si está cierto, no, a martillazo, cierto. Digamos que sangriento. Martillazo. Sí, eso estuvo mal. Sí, pero esa gente aprendió, ¿eh? Yo lo que pasa es que yo tengo un tío abuelo, Navarro, que él laburaba de eso, era el que pegaba el martillazo en el lugar exacto. Qué bonito. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, buah. Pegaba martillazo ahora el abuelo. Buah. Claro, buah. Nos tenemos que ir, Salgado. Buah, ahora se va el tipo, se va. Vámonos. Le mando un gran abrazo a mi amigo personal, Vladimir Sosa Sarabia, que lo vi ayer en la Plaza Bolívar de Caracas. Justamente él venía detrás de los caballos, imagínense. Le damos hasta ahí, Salgado. Que tenga un buen día, Salgado. Un abrazo. Chau. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Justo llegamos a la hora, 9:05. Nos vamos a ir con un tema de Rodolfo Páez. Estará en Venezuela en noviembre. El tema se llama Volver a mí. Y si todo sale como esperamos, los que no tenemos para pagar esa entrada a 7.000 bolos, lo veremos gratiñán en la Diego Ibarra. Ojalá sea así. Eso es solamente una especulación de mi... No especulación, no. Un deseo de mi parte. Ocurrió con Charly García. ¿Por qué no puede ocurrir con Fito Páez? Volver a mí. Chao, hasta mañana. Estoy tragándome el dolor, mordiendo el polvo del amor. Vivo solo y encerrado en una gran habitación, esperando una maldita decisión, pensándolo un poco mejor. No sé quién te crees que sos. No me vas a hacer el juego, soy la luz, soy el gas. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.